Buenos días, bienvenidos al podcast informativo del Sol de León del lunes 18 de septiembre de 2017. Este es un resumen informativo de las noticias que usted encontrará en el periódico de más tradición y prestigio de León, Guanajuato. El presidente de la Comisión de Gobierno, Seguridad Pública y Tránsito, Luis Ernesto Ayala Torres, afirmó que se tendrá que verificar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por parte del Club León y el gobierno municipal, pues, reconoció, no hay avances significativos. Desde noviembre pasado, el ayuntamiento aprobó la firma de un convenio entre ambas partes donde el club se comprometía a realizar campañas preventivas dirigidas hacia niños y jóvenes y el municipio a condonarle el pago por servicios de vigilancia que brindan policías en los encuentros del equipo en casa, y a la fecha no hay nada. Amigos y vecinos de Juan José Ortiz o Juanito, del barrio de San Juan de Dios, piden al gobierno municipal no se cometa una injusticia con este hombre, a quien su discapacidad no le impide salir a diario a trabajar dignamente para subsistir. Juanito trabaja como aseador de calzado desde hace 40 años en el jardín de San Juan de Dios, pero con la rehabilitación del mismo fue reubicado con la promesa de regresarlo a su lugar cuando terminaran las obras. A casi un mes de que estas fueron entregadas, aún espera ese día. Daniel Villaseñor Moreno, presidente de Transportistas Coordinados de León, negó que se hayan reducido los recorridos de algunas rutas, pese al reporte de usuarios que aseguran que el problema es real y que está causando enfrentamientos entre los propios ciudadanos. Del estado de Guanajuato, 4.260.000 personas podrán votar en el próximo proceso electoral, aunque de aquí al 31 de enero de 2018 se espera credencializar a 100.000 personas más. Para evitar que en Guanajuato ocurran hechos lamentables como el de Mara Fernanda, la joven de 19 años de edad que fue asesinada por el operador de un taxi ejecutivo de la empresa Cabify, taxistas tradicionales urgen a las autoridades regulen el servicio. En esta ciudad se llevará a cabo la muestra de cine japonés que tiene como objetivo explorar y promover la cinematografía nipona entre los seguidores de la cultura oriental. En la información policíaca, una menor de 5 años de edad se debate entre la vida y la muerte luego de ser atropellada por el conductor de un vehículo compacto en la colonia Paseo del Molino. El presunto responsable fue detenido. Al menos 10 sujetos que portaban armas de fuego y llevaban en sus caras máscaras de payaso asaltaron una bodega de mariscos ubicada en la colonia industrial Las Cruces. Agradecemos su atención a este podcast informativo de su periódico El Sol de León. Mi nombre es Antonio Zapata y la espero mañana con las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas. Tenga usted un estupendo inicio de semana.